día nuestro es mucho trabajo, pero también compaginamos el trabajo aquí un poquillo con chat. Ahora mismo estoy quitando uno de los bonos de Hermes para dejarle su medida correspondiente. Ya veremos. Estamos con el circuito, limpiándolo. Ahora se monta su correspondiente sitio, pero antes... Mientras que vamos reparando todo lo que nos traen los clientes. Pero que en definitiva aquí bien, estamos bien, nos lo pasamos bien, trabajando, pero pasándolo bien también.